El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Conducción, Javier Acuña. Producción, Valeria Millar y Cristian Asiani. Locución, Julián Cartavia. Operación técnica, Adriano Tonello. Coordinación general, Andrea Calamari. Clase Pública. Es una clase dictada por un docente universitario. Convertida en programa de radio. Muy buenos días, estamos en una nueva clase pública. En el día de hoy nos acompaña Mónica Biloni. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Bueno, Mónica Biloni es profesora de teoría política aquí en la Facultad de Ciencia Política, también en la Facultad de Humanidades de la UNR, y es además docente de teoría política en la Universidad Nacional del Litoral. Como título de grado es licenciada en filosofía y luego hizo posgrado en Flaxo. El tema de la clase de hoy, que bueno, de todas maneras seguramente ya ella ahondará en qué consiste, lleva por título La política entre clásicos y modernos. Que es una especie de rivalidad que hay ahí entre clásicos y modernos. No diríamos rivalidad, pero sí hay una, digamos, diferencia importante entre cómo piensan la política unos y otros. Bien, bueno, ya nos adentraremos en eso en la clase propiamente dicha, pero ahora me gustaría por ahí conocer algo de tu tarea docente. Sos profesora de teoría política aquí en nuestra carrera, también en Humanidades y en la... En el Litoral. Y en el Litoral, bien. ¿Hay alguna diferencia por ahí entre dar teoría política en una carrera específica de ciencia política a lo que sería Humanidades? Sí, que es la carrera de Historia. Bueno, sí, desde luego. Aquí teoría política 1, ¿no es cierto? Tiene dos correlativas, teoría 2, teoría 3. Por lo tanto, además es una materia anual, es una materia troncal, digamos, De primer año. Y entonces sí, tanto en extensión como en profundidad, digamos, tiene como contenidos más pesados. Uh-huh. En la carrera de Historia es una materia cuatrimestral y mucho más panorámica, digamos así, donde uno le da a futuros historiadores algunos elementos, digamos, para pensar las cuestiones políticas, para pensar el Estado, pero lógicamente no tiene la especificidad, digamos, ni el peso dentro del plan de estudio que tiene en carreras específicas de ciencia política y de relaciones internacionales. ¿Y aquí en la facultad siempre diste clase en primer año? Sí, también he dado clase en cuarto año, en una época fui adjunta de sociología política, y también desde hace unos 4 o 5 años doy un seminario con alumnos ya que están en los cursos superiores. Pero si no, sí, en primer año. Y es muy lindo trabajar en primer año. Es pesado porque hay mucha gente. Hemos tenido cursos de 600 alumnos, por ejemplo, claro, dividido en una comisión de 400 y en otra de 200, por ejemplo. Y te digo que es toda una experiencia entrar a un aula enorme donde hay toda una multitud ahí esperando que uno les hable. Pero es muy lindo porque son alumnos, digamos, que llegan con entusiasmo, con frescura, que todavía no tienen prejuicios, no se les han metido en la cabeza los clichés, digamos, propios de cada disciplina que sí se ven cuando los agarrás en cuarto o en quinto año, ¿no? Claro, y ahí es supongo yo, para el alumno también, es una experiencia saber que a lo mejor la primera docente que tuvo alguna vez cuando entró a la facultad fuiste vos. Sí. Fue el primer docente que se cruzaron. Y no te puedo decir. Y eso es una responsabilidad también, ¿no? No te puedo decir la cantidad de gente que me saluda por la calle. Y yo voy saludando a todo el que me mira fijo por las dudas, porque ya a esta altura no tengo posibilidad de acordarme de todos los que han sido alumnos míos. Pero sí, recibo comentarios muy gratificantes en ese tipo. Profe, yo estudié con usted me abrió la cabeza, fue una linda experiencia. Realmente en ese sentido hay mucha devolución. Y bueno, para los profesores, digamos, ese es nuestro alimento, ¿no? Bien, bueno, hecha ya la presentación, digámosle formal, de nuestra docente invitada de hoy, Mónica Biloni, vamos en unos segunditos a la clase propiamente dicha. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Como decíamos hace un ratito, el título de la clase de hoy, a cargo de la profesora Mónica Biloni, lleva por título La política entre clásicos y modernos. Adelante. Bueno, cómo no. Esta podría ser tanto una clase presentación como una clase resumen, ¿no? Una vez que fuimos viendo las posturas políticas de los autores que conforman, digamos, el canon del pensamiento político occidental. Yo trabajo básicamente con los autores considerados clásicos, aunque específicamente en nuestro lenguaje técnico, cuando usamos la palabra clásico, nos referimos especialmente a los griegos, ¿no? A los antiguos. Y, en cambio, la modernidad nuestra arrancaría más o menos a partir del Renacimiento con el pensamiento de Maquiavelo. A ver, la política nace, ¿no es cierto?, en la polis, es decir, en la ciudad griega. Como es obvio, ¿no es cierto?, etimológicamente, política deriva de polis. Y la ciudad griega fue un invento magnífico y raro en el mundo antiguo. Cuando hablo de las ciudades griegas, me refiero, digamos, a aquellos pequeños grupos urbanos que también integraban un ejido rural y que habían inventado unas instituciones muy originales, donde siempre había instituciones colegiadas que permitía que la toma de decisiones fuera muy conversada, muy discutida, que de alguna manera la opinión circulara entre muchas personas antes de que se llegara a decidir algo que implicara a toda la comunidad. ¿Se entiende? La mayoría de estas ciudades griegas tenían una organización más bien aristocrática, o sea, no es que había una gran participación, pero quiero decir, por oposición al mundo, no sé, al faraón egipcio, por ejemplo, donde hay uno que toma la decisión, acá se toma la decisión después de discutir en instituciones interesantes que llegan hasta nuestros días, como el caso de la asamblea, por ejemplo. Y luego tenemos el ejemplo paradigmático de Atenas, ¿no es cierto?, que tenía hacia el siglo V antes de Cristo una estructura democrática. Esta democracia era una democracia directa, es decir, que tomaban las decisiones todos los ciudadanos reunidos en la asamblea. Por supuesto, a la asamblea no concurrían todos, la concurrencia no era obligatoria sino voluntaria. Y esto no significaba tampoco que participara todo el mundo, participaban solo los ciudadanos. Establecer ciudadanía significa establecer un régimen de inclusión y exclusión. En relación a la población total, los ciudadanos eran una minoría, porque quedaban afuera todas las mujeres, por supuesto los niños, todos los extranjeros y pequeño detalle, los esclavos, porque Atenas era una sociedad con esclavos, ¿no es cierto? Pero aún así, el hecho de que estuvieran habilitados para participar en la asamblea unas 5.000 personas constituía toda una rareza en ese mundo antiguo donde generalmente era un autócrata el que tomaba las decisiones. Bueno, esta circulación de las distintas posturas políticas, esta exaltación de la palabra que hubo en Grecia hace decir a muchos autores que los griegos inventan la política. No el ejercicio del poder, pero sí la política entendida como algo más que el mero ejercicio del poder. ¿Se entiende? Curiosamente, los grandes teóricos griegos de la política, que son Platón y Aristóteles, están escribiendo en la época en que la democracia ateniense ha empezado a declinar. No en el momento de oro de la democracia ateniense, no en el siglo de oro ateniense, la época de Pericles, sino en el siglo IV, cuando la guerra del Peloponeso ya ha dejado efectos importantes y negativos en la ciudad de Atenas, y entonces ahí aparece la reflexión política, que no es una reflexión complaciente con la democracia, sino que al contrario, hay una especie como de desilusión, de decepción en relación al régimen democrático. Y entonces Platón va a plantear en su famosa República una polis organizada jerárquicamente donde manden los que saben, el famoso gobierno de los filósofos reyes o de los gobernantes sabios. Y Aristóteles va a plantear un régimen con instituciones parecidas a las de la democracia ateniense, pero con una restricción importante de la ciudadanía. O sea, a los ciudadanos de Aristóteles se les van a exigir muchas mayores condiciones que los que tenían los ciudadanos de verdad de Atenas. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, que es un régimen como bastante aristocrático. Yo, digamos, para explicar mejor en general cómo piensan la política, entonces estos dos autores, voy a tomar más el paradigma aristotélico, o sea, voy a convertir a Aristóteles en paradigma, digamos así, y rescatar algunos conceptos que son los que me van a permitir después compararlos con los modernos, sobre todo con Hobbes, que en realidad arma su teoría contra Aristóteles, digamos. Antes de comenzar con eso, te quería preguntar, ¿tanto Platón como Aristóteles participaban activamente en la polis o eran, intelectuales que la miraban de afuera? Bueno, Platón era ateniense, por lo tanto era ciudadano y por lo tanto sí participaba. Participó activamente, incluso intentó aplicar sus ideas en otras polis, en colonias, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Siracusa, que estaba en la isla de Sicilia. Le fue fatal. Se jugó la vida en ello, porque no sé si sabés que a Platón, por ejemplo, lo capturan y lo venden como esclavo en determinado momento. Mira. Y afortunadamente un comerciante ateniense que lo conocía concurre a ese mercado de esclavos. Entonces rápidamente hace una vaquita, lo compra y lo libera, porque si no, claro. No tenía ganas. Platón sí ha participado. Aristóteles no era ateniense. Aristóteles procedía de la ciudad de Estagira, que estaba muy cerca de Macedonia. O sea que para los atenienses Aristóteles era un bárbaro en realidad. Claro. Porque incluso ya es en una época donde Macedonia va adquiriendo mayor poder y se va convirtiendo en un peligro para Atenas. Por lo tanto, Aristóteles tiene una cierta posición un poco incómoda en Atenas, que se exacerba al final de su vida, cuando finalmente muere Alejandro y llega la noticia a Atenas de que muere Alejandro. Ahí Aristóteles pone pies en polvorosa y va a pasar el último año de su vida en otra ciudad, en la isla de Eubea, donde muere, justamente porque hay todo un malestar. A él se lo asocia demasiado con la corte macedónica. Bueno, de hecho fue preceptor de Alejandro, no solo de Alejandro, sino de Alejandro y varios niños de las familias nobles macedónicas, ¿no? Entonces, sí, Aristóteles sí que la mira de afuera, claro. En Atenas. Juega, digamos, un papel en la corte macedónica, pero la corte macedónica no es su modelo de cómo debe organizarse la convivencia política, para nada, porque claro. Es una corte autocrática y eso a él no lo complace. Bien, bueno, entonces ahora sí, Mónica, hecha la introducción previa, Mónica es Mónica Viloni, nuestra docente invitada de hoy, ahora sí, comenzá con estos conceptos aristotélicos. Bien, Aristóteles va a poner su mirada en la ciudad, ¿no es cierto? La ciudad es lo importante, y la ciudad considerada una comunidad, O sea que el concepto que aquí subrayamos es el concepto de comunidad. Es decir, ¿qué es una comunidad, tal como la piensa él? Es un todo orgánico. Es decir, orgánico porque está pensada sobre la base de un modelo biologicista. Es, la comparación sería con algún tipo de cuerpo animado, donde un cuerpo animal, vegetal, ¿cómo está conformado? Está conformado por partes diferentes entre sí, que cumplen funciones también diferenciadas, que solamente adquieren sentido en la medida en que están todas funcionando dentro de ese todo y se van complementando, integrando unas a otras en esas funciones. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, la comunidad política sería esto, un todo orgánico. Entonces, fundamental para que ese todo orgánico efectivamente funcione es el concepto de desigualdad natural. Es decir, la naturaleza ha hecho a los seres humanos desiguales. Es decir, que para Aristóteles hay como distintas categorías de seres humanos y a cada una de esas categorías le va a corresponder una función específica dentro de la ciudad que, si todo funciona armónicamente, entonces va a funcionar efectivamente como una comunidad. ¿Se entiende? Esta desigualdad natural obviamente implica una jerarquía. Es decir, que, famosa frase de Aristóteles, la naturaleza ya ha determinado quiénes nacen para mandar y quiénes nacen para obedecer. Esta mirada jerárquica que tiene Aristóteles sobre el mundo humano la tiene sobre toda la realidad. La cosmología aristotélica, que es geocéntrica, obviamente, también es jerárquica. La Tierra está abajo y quieta porque es de un material vasto y pesado, mientras que a medida que nos remontamos a la Luna, al Sol, las estrellas, la calidad, el éter, un invento total, que sería el material del que están hechos los astros, en la medida que se hace más sutil, determina que sean superiores. O sea, lo pesado cae y es inferior, y lo sutil sube y es superior. Esta misma mirada la aplica al mundo de las plantas, al mundo de los animales y, por supuesto, al mundo humano, donde el ser humano es, en la definición aristotélica, un zoon politikon. Zoon, no zoon, que no estamos hablando de fotografía, sino zoon, que es la raíz que encontramos en zoológico, ¿no es cierto? Sí. Animal. En realidad, en otra parte, en la metafísica, él ha definido al hombre como animal racional, ¿no es cierto? Y acá en la política, así se llama la obra cumbre en esta materia de Aristóteles, en la política lo define como animal político. A veces en las traducciones esto se traduce por animal social, pero en realidad yo prefiero usar político porque para los griegos era inconcebible una sociedad que no tuviera una forma política al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es un animal político? Bueno, es precisamente este personaje que necesita a los demás para poder desarrollar su esencia como animal racional. ¿Y por qué? Acá recordemos que para los griegos, razón y lenguaje se decían de la misma manera, logos. Entonces, para desarrollar el logos, obviamente el lenguaje, necesitamos estar siempre en relación con otros seres humanos. No hay forma de desarrollar el lenguaje, ¿no es cierto?, si no tenemos a otros hablantes a nuestro lado. Tarzán, el niño de la selva, ¿no es cierto?, y todos estos que vivían solitarios, perdidos por los bosques, no hablan, aúllan o emiten sonidos guturales, ¿no es cierto? Entonces, no hay posibilidad de individuo aislado en Aristóteles. Siempre el individuo necesita de los demás para realizarse como animal racional y, por lo tanto, animal político y animal racional son dos caras de la misma moneda, ¿se entiende? Ahora bien, estos animales políticos, como dije antes, van a estar como ordenados jerárquicamente. Va a haber una capa superior que son los hombres libres. estos van a ser ciudadanos, y en realidad la política estrictamente va a pasar justamente por este estamento superior. Luego están las mujeres, a quienes nos manda a lavar los platos sin ningún tipo de problema, ¿no es cierto? La mujer va ahí de reina de la casa. No le preocupe ni nada, ni nada de eso, dice, vaya usted. Vaya a lavar los platos tranquila, señora, que lo suyo es el oikos, la casa, que es, digamos así, como el símbolo de la vida privada, ¿se entiende? Bueno, para colmo, ¿cuál es la virtud que según Aristóteles es más apreciada en las mujeres? El silencio. Con lo cual nos manda a lavar los platos y a callar. El otro grupo social, entonces, que va a quedar afuera, pero simplemente por una cuestión natural de edad, son los menores, ¿no es cierto? Luego también los extranjeros y finalmente los esclavos, que son los inferiores por naturaleza. ¿Cómo establece niveles de inferioridad y de superioridad? Por lo que, por esta visión heredada de Platón de que el hombre es un compositum de cuerpo y alma, ¿no? Lo que se llama el dualismo antropológico. Entonces, en los seres superiores predomina el alma sobre el cuerpo. En los seres inferiores predomina el cuerpo sobre el alma. De tal manera que Aristóteles nos endulcora su planteo diciendo que entre el amo y el esclavo no hay una relación de explotación ni de dominación, sino que hay una relación de perfecto complemento. El amo necesita al esclavo porque le proporciona la fortaleza corporal que él no tiene, y el esclavo necesita al amo porque carece de la facultad de autogobierno en la medida en que tiene un alma deficiente. Entonces necesita otro que lo gobierne desde afuera, ¿se entiende? De manera que amo y esclavo tienen una hermosa relación de complementariedad y de afinidad. Lo que me preguntaba es si esa misma relación o esa misma estructura jerárquica, sin ponerla en discusión, la estructura jerárquica, si alguno no pensó, bueno, la estructura jerárquica está bien, pero ¿por qué él y no yo es el que manda? ¿No hubo así como disputas sobre, está bien, estoy de acuerdo con que el mundo se organiza así, con que la política se organiza así, pero discutamos quiénes son los que mandan, quiénes son los que toman las decisiones o quiénes son los que, de alguna manera, mandan a lavar los platos a otro? ¿Esa discusión estaba presente en ese momento o es una discusión posterior en la teoría política? No, en realidad estuvo presente, fue anterior. En el momento de auge de la democracia ateniense, acordate que aparecieron estos personajes que después Platón mete en un mismo bolso y los llama despectivamente sofistas, que fueron intelectuales muy interesantes de la época, que llegaron a Atenas por el atractivo que significaba esta ciudad rica, victoriosa de la guerra contra los persas y centro cultural del mundo antiguo. Y fueron, sí, estos llamados sofistas, algunos, hay quien dice que si pudo haber una teoría de la democracia en la antigüedad, la debió haber escrito el sofista Protágoras. Pero Protágoras tuvo problemas, sus textos fueron quemados en determinado momento y no han llegado hasta nosotros. Llegan en forma muy, muy fragmentaria. Pero sí, los sofistas cuestionaban esta idea de que la naturaleza ordenara estas cosas. Porque en Aristóteles todo cierra. Si vos le crees que la naturaleza, de hecho, está legitimando este orden donde a cada cual le corresponde un lugar natural, entonces le crees, sí, uh-huh. Efectivamente, unos nacieron para mandar, otros nacieron para obedecer, ¿no es cierto? Pero, obviamente, en la Atenas real había luchas entre los, digamos así, partidos, entre comillas, la facción aristocratizante y la facción democratizante. Pero, de cualquier manera, siempre era entre ciudadanos la lucha. Lo que pasa es que estos ciudadanos podían ser pobres, porque no había restricciones en cuanto al patrimonio económico. Pero sí tenían que ser sí o sí nativos, sí, claro, sí eran nativos. Y entonces las discusiones eran entre ellos. Los esclavos estaban excluidos, las mujeres estaban excluidas. Y que yo sepa, no hubo rebeliones ni conflictos en ese sentido. Con respecto a la exclusión de las mujeres, podemos mencionar, sí, una obra literaria maravillosa, que es de Aristófanes, un contemporáneo de Sócrates, en realidad, y de Platón, autor de comedias, ¿no es cierto? También crítico de la democracia ateniense, y que justamente se ríe de la posibilidad de que las mujeres puedan llegar a gobernar. Y lo pone justamente como una debilidad de la democracia. La democracia podría llegar a permitir el absurdo tal de que las mujeres fueran las que hegemonizaran la asamblea. Y de hecho la obra de teatro a la que me refiero se llama La Asamblea de las Mujeres. Donde efectivamente las mujeres camufladas en principio logran el poder y llegan a gobernar Atenas y por supuesto hacen desastres, obviamente, cosas de mujeres. Pero que yo sepa, digamos, no hubo demasiado cuestionamiento. Había como toda una mentalidad, ¿no es cierto?, una cosmovisión jerárquica en la época antigua, que salvo así, digamos, algún pensador, algún intelectual un poco más rebelde, en general se aceptaba. Un consenso generalizado. Sí. Digo, lo que hoy llamamos legitimidad, que es un concepto importante para pensar la política hoy, en realidad no es un problema que tengan estos pensadores, porque de hecho la naturaleza es la que legitima, ya viene todo dado. O sea, la política es algo natural, es como una especie de impulso básico por el cual los seres humanos tendemos a agruparnos, a vivir en comunidad, pero a su vez a agruparnos diferenciando quienes mandan y quienes obedecen. ¿Se entiende? Entonces, claro, algo que es planteado así como natural tiene mucha fuerza, porque lo natural es más difícil de cambiar, digamos. Ojo, no, esto es natural, la naturaleza, los dioses, lo que sea, ya lo dispusieron así. Entonces, se refuerza, digamos, esta idea de que el microcosmos de la ciudad debe de alguna manera repetir las jerarquías del cosmos, que es la naturaleza en grande. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. De cualquier manera, hay cosas muy interesantes aquí, ¿no? Para empezar, cómo se describe la comunidad y cómo se ve como sujeto de la política. El sujeto de la política no es el hombre, no es el ciudadano, aunque sea importante, sino que es la ciudad. Siempre, frase de Aristóteles, el todo es anterior a la parte. Por lo tanto, lo importante es el todo. Después hay una idea una mirada muy positiva sobre la política. La política tiene sentido si mejora la calidad humana de aquellos que viven en la comunidad. ¿Se entiende? Por lo tanto, el fin de la política es el concepto de eudaimonía. Palabreja difícil, que se traduce por felicidad. Pero es una mala traducción, porque la idea que tenemos hoy de felicidad tiene más que ver con proyectos individuales, ¿no es cierto? En cambio, acá es la felicidad de la ciudad, la felicidad del conjunto. Y una mejor traducción es la vida buena o el buen vivir, donde hay una impronta ética, una impronta estética y, desde luego, una impronta política. O sea, que vivir en una comunidad bien organizada supone mejorar la calidad de vida, por lo menos para las clases superiores. Las clases inferiores no importan. Arréglense. Sí. No, se van a sentir a su modo felices en la medida en que hacen lo que la naturaleza les manda que hagan, claro, los impulsa a hacer. ¿Entienden? Bueno, este esquema, entonces, se mantiene en Roma con variantes, digamos así, pero no hay en el terreno de lo político, digamos, autores especialmente originales en Roma. Podríamos mencionar un Cicerón, un Séneca, pero... Y los cristianos, que sí van a tener una visión del mundo diferente, obviamente, también recogen tanto el pensamiento de, en materia política, el pensamiento de Platón primero y de Aristóteles después, en lo que son los dos grandes pensadores cristianos, San Agustín, al fin de la Edad Antigua, y Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media. Que, si bien, digamos, el foco de interés no es político, sino teológico, pero también escriben sobre cuestiones políticas y, de hecho, en nuestros programas de teoría política incluimos el pensamiento cristiano, porque van a ir, ¿no es cierto?, metiendo, si bien recogen la idea de comunidad de los griegos y la idea de que la naturaleza ya dispuso las cosas, bueno, pero ahora no es la misma naturaleza de los griegos, es la creación divina, ¿no es cierto? Y aparece la idea de pecado, la idea de un más allá, donde en definitiva la verdadera felicidad, por ejemplo, o la verdadera justicia, que para los griegos era conseguible en la tierra, ahora se traslada, digamos, a un ideal escatológico, ¿no? Después de la muerte. De cualquier manera, la gran diferencia, digamos, con la mirada antigua, la van a proporcionar, ¿no es cierto?, los pensadores europeos, digamos que a partir del Renacimiento. O sea, con Maquiavelo como ruptura, ¿no es cierto?, con todo el esquema anterior. Ahí vos decís Maquiavelo y enseguida aparece la palabra asociada a Maquiavelo, es malo. Es malo, porque, a maquiavelismo. Porque, claro, porque a un plan maquiavélico es algo urdido de una mente maligna. Estamos en nuestra clase pública de hoy junto a Mónica Biloni, ella es profesora de teoría política aquí en la Facultad de Ciencia Política, y estamos hablando de la política entre clásicos y modernos. Bueno, ya terminamos con los clásicos, Aristóteles y su pensamiento casualmente aristotélico. Y bueno, y ahora vamos a Maquiavelo y de ahí para adelante. Bien. Digamos que, en homenaje a Maquiavelo, que este año se cumplen los 500 años de la obra más famosa y conocida de Maquiavelo, que es El Príncipe. ¿Eh? Sí, sí, sí. Este año hemos estado y seguimos celebrando esta efeméride tan, tan importante, con encuentros, jornadas, coloquios internacionales. Y se junta toda gente mala. Se junta toda gente maquiavélica. Sí, se junta toda gente maquiavélica. Bueno, Maquiavelo es el gran innovador. Maquiavelo es una figura imposible de encasillar, ¿no es cierto? Lo van a encontrar en muchos manuales como que es el fundador de la ciencia política. Y en cierta medida esto es así, porque abre un campo de reflexión específico, ¿no es cierto? La política ya no es parte de la filosofía, ya no es parte de la teología, ¿no es cierto? Sino que constituye un saber específico y también una práctica específica que tiene características propias. Con Maquiavelo ingresa el tema del poder a la política. No es que Platón y Aristóteles lo ignoren, pero justamente lo disimulan. El poder es mala palabra. Como que estaba dado también naturalmente. Sí, pero más vale tratan de pensar una política donde el ejercicio del poder sea o bien sustituido por el saber. En el caso de Platón, mandan los que saben, y entonces no es que ejerzan el poder, sino que gobiernan científicamente. O bien discuten estos pocos ciudadanos en asamblea, qué es lo que conviene a todos, en el caso de Aristóteles, y tampoco entonces ejercen estrictamente el poder, porque de alguna manera llegan a consenso, se ponen de acuerdo, deciden en asamblea, etcétera, etcétera. O sea, el poder tiene mala prensa, claro, y además, por lo tanto está como tapadito. Y porque además Platón es justamente el impulsor del adjetivo platónico, y lo platónico es más lindo que lo maquiavélico. Pero por supuesto, pensá en el amor platónico. El amor platónico, ejemplo, es más lindo. Un bolazo, te aclaro. Bueno, sí, también el adjetivo maquiavélico y el sustantivo maquiavelismo tiene su historia y tiene su génesis. Hoy, por supuesto, no podemos detenernos en eso, ¿no? Pero digamos, ¿Cuál es el pecado de Maquiavelo? Ser excesivamente sincero, lo que se llama el realismo político, ¿no es cierto? Es describir con todas las letras y sin dorar ninguna píldora, digamos así, lo que realmente ocurre y lo que todos sabían que ocurría y lo que todos veían que ocurría, pero nadie se atrevía a teorizarlo. Uh-huh. ¿Se entiende? Él teoriza el poder descarnadamente. Teoriza el poder descarnadamente y hace un planteo teórico-político, digamos, donde si bien hay propuestas de cambio, pero básicamente tienen que ver con el aprovechamiento inteligente de lo que hay, digamos así. Por lo tanto, esta famosa relación medio-fines, donde a Maquiavelo se le atribuye la frase del fin justifica los medios, que nunca la dice, pero convengamos que sí está la idea de que la acción política tiene que ver siempre con el resultado y se mide siempre por sus efectos, ¿se entiende? O sea, en Maquiavelo hay una política de la eficacia. Uh-huh. Si la acción del gobernante es exitosa, vale. Si fracasa, no vale, ¿no? Pero digamos, Maquiavelo rompe con varias de las cuestiones anteriores, ¿no es cierto? La política ahora va a ser netamente humana. Acá la naturaleza no se mete, Dios tampoco. O sea, la política es lo que hacen los seres humanos, los hombres concretamente. La política es cosa de hombre. En El Príncipe es cosa de del príncipe, de aquel que tenga la virtud, es decir, la capacidad de ejercer el poder, de saber aplicarlo, de dosificarlo, de no prolongar los males innecesariamente, de ganarse la voluntad del pueblo. Y en su otra obra, mucho menos conocida, pero quizá mucho más rica, que es los discursos sobre la primera década de Tito Livio, una obra de carácter mucho más teórico que El Príncipe. Bueno, allí nos encontramos con un Maquiavelo más republicano y, por lo tanto, los protagonistas son los ciudadanos de la República Romana, que él está usando un poquito como idealización para hablar, sin nombrarla, de la Florencia de su época, cuya forma republicana está puesta en jaque por la acción de los Medici, básicamente, ¿no? Bien, bueno, estamos en nuestra clase pública de hoy titulada La política entre clásicos y modernos, junto a Mónica Viloni. Yo propongo una breve pausa y luego retomamos ya con, no digamos las conclusiones finales de la clase, porque esto, como decíamos al principio, es obviamente una introducción como para empezar a pensar en estas disputas sobre el concepto de política entre clásicos y modernos, así que es, como decías recién, queda abierto. Pero hacemos un breve recreo y retomamos en unos segunditos. Es principio constitutivo de la Universidad Nacional de Rosario adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana. Inciso A del artículo 1 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales está construyendo una biblioteca sonora. Una sonoteca con todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. Todo el material de estudio que se utiliza en las carreras de la facultad. De cada año, de cada cátedra. ¿Cómo se hace? Se buscan los textos. Lectores voluntarios graban en el lapso. El área de discapacidad de la Secretaría de Extensión ordena las grabaciones y las hace llegar a los estudiantes con discapacidad visual que lo requieran. Para participar como lector voluntario o tener más información, encontranos en Facebook como Léete Algo, Bibliografía Sonora. Mientras tanto, cientos de textos ya forman parte de nuestra sonoteca. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular pero no le alcanza, y también está el que tiene dificultades con los horarios, y entonces cursa un par de materias sueltas, solo va a clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Y los oyentes... Los oyentes pueden escuchar las clases públicas por la radio. Continuamos en clase pública, estamos junto a Mónica Biloni, ella es profesora de teoría política aquí en la Facultad de Ciencia Política, en la carrera específicamente de Ciencia Política, es también docente en la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades y es docente también en la Universidad Nacional del Litoral. Decíamos al principio, ella como título de grado es licenciada en Filosofía y tiene un posgrado en Ciencias Sociales en Flaxo. El título de la clase de hoy, La Política entre Clásicos y Modernos. Ya hablamos de Aristóteles, hablamos de Maquiavelo y ahora continuemos en este canon, en este canon de autores de la ciencia política. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del siglo XVII, ¿no? El siglo del barroco, porque aquí vamos a encontrar al autor que también podemos usar como paradigma, así como usamos antes Aristóteles, como paradigma de un nuevo modo de pensar la política en la modernidad. Este autor es el inglés Thomas Hobbes. Inglaterra en el siglo XVII tiene una situación histórica muy especial que la convierte en diferente al resto de los países europeos y la constituye en una especie de gran laboratorio de ideas políticas y de ensayos políticos, en la medida que a partir de la década del 40 del siglo en Inglaterra se va a desarrollar una larga revolución que contiene diferentes etapas, pero que ocupa hasta el final del siglo, digamos, ¿no? Más de la segunda mitad del siglo XVII, los dos momentos, digamos, de la Revolución Inglesa, lo que se llama primero la Guerra Civil y luego la Gloriosa Revolución. En ese marco tenemos que entender la obra de Hobbes, que por otro lado es un hombre de una prolongadísima vida, ¿no? Hobbes gozó de una longevidad excepcional para esa época porque vivió 91 años, ¿eh? O sea que vio de todo. Incluso hasta para esta época es envidiable. Incluso para, además en perfecta lucidez, hasta poco tiempo antes de morir, no solo que bromeaba con sus amigos, sino que hasta jugaba al tenis, según cuentan los biógrafos. Con lo cual es también otro personaje sumamente interesante, ¿no? Bueno, la obra más conocida de Hobbes se llama El Leviatán. No es la única de carácter político, pero es la más importante, la más profunda. Es un libro realmente muy, muy lindo. Donde podemos leerlo también, por ejemplo, desde la perspectiva de la psicología hobbesiana. No, es un libro político, pero no es solamente político, ¿no? Ahora bien, Hobbes escribe en un mundo donde ya se ha derrumbado la unidad del cristianismo, ¿no es cierto?, post-reforma protestante, y esto es importante, y en un país donde se está cuestionando directamente y por las armas a la monarquía absoluta, al absolutismo monárquico, ¿no? En este marco, Hobbes desarrolla sus ideas que son demasiado revolucionarias, digamos así, para la época, al punto tal que, como Maquiavelo, Hobbes se va a convertir también en un autor maldito, en un autor que al poco tiempo de su muerte, bueno, sus libros van a ser quemados en Oxford y poca gente se va a atrever inclusive a nombrarlo porque es como un quemo, una vergüenza hablar de Hobbes. Incluso también, como Maquiavelo, se va a convertir en un personaje entre ridiculizado y satanizado por el teatro inglés. Maquiavelo por el teatro isabelino y Hobbes por el teatro de la Restauración. Eso es divino también, entrar en ese tipo de vericuetos, pero bueno, el tiempo no nos lo permite. Hobbes entonces escribe en polémica contra la tradición escolástica, es decir, la tradición aristotélico-tomista. Entonces podríamos decir que escribe su obra contra las ideas de Aristóteles y desde luego las ideas que representan la filosofía oficial del papado, que sería el tomismo, ¿no? El punto de partida de Aristóteles lo encontramos en el famoso capítulo 13 del Leviatán, que recomiendo leer y a mis alumnos... En Hobbes. El capítulo 13 del Leviatán yo les digo a mis alumnos que se lo tienen que saber de memoria. Y algunos me miran, ¿de memoria? Sí, de memoria. esto no quiere decir estrictamente literalmente, pero sí que tienen que recordar todos los pasos del razonamiento jovesiano, todo lo que él desarrolla. Son 5 páginas, no más, pero ahí está el núcleo del pensamiento, de la corriente de pensamiento que se va a llamar el contractualismo. O sea, la idea de que el Estado está fundado en un pacto o contrato social. Pero ¿cuál es el punto de partida de este razonamiento? El punto de partida es la igualdad natural. ¿Se entiende? O sea, ahí ya empezamos peleando directamente. La naturaleza, arranca así el capítulo 13, ha hecho a los hombres tan iguales en sus funciones corporales y mentales, que ninguno de ellos puede aspirar a algo que su semejante no aspire también. ¿Se entiende? Así más o menos arranca este famoso capítulo del Leviatán de Hobbes. Es decir, enuncia, como si se tratara de un axioma matemático, o sea, una verdad que no necesita demostración, que la naturaleza nos hizo iguales. Eso no significa negar que haya desigualdades después en la sociedad. Claro que las hay, pero no se las tenemos que atribuir a la naturaleza. Las desigualdades que encontramos en nuestro mundo son producto de la acción humana, no producto de algo que ya nos venga dado y ordenado y organizado. ¿Se entiende? La otra gran diferencia va a ser, digamos, el foco puesto en la figura del individuo, en la parte y no en el todo. El todo va a ser un resultado y ya no va a ser la comunidad, sino que va a ser el Estado. Concepto introducido precisamente por Maquiavelo. La palabra Estado, la primera vez que se usa como tal con sentido político, es en El Príncipe, justamente. Y luego, por supuesto, en los desarrollos posteriores. Entonces ya no hablamos de comunidad ni de ciudad, sino que hablamos de Estado. Ojo, también el Estado como realidad histórica es un hecho de la modernidad, un hecho relativamente reciente, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el siglo XVI, o sea que está ahí nomás. Pero ¿quiénes conforman el Estado? ¿Quiénes fabrican el Estado? ¿Quiénes modelan el Estado? Los individuos. Es decir, lo político ya no es algo natural, sino que es algo artificial. ¿Qué quiero decir con artificial? La palabra artificio aparece claramente en la introducción del Leviatán. Quiere decir algo que es hecho voluntaria y conscientemente por los seres humanos. ¿Se entiende? Los seres humanos construyen el Estado. Podrían no haberlo construido, pero movido por determinadas situaciones decidieron hacerlo. Bueno, para explicar esto, entonces, que obviamente es una hipótesis, es una ficción teórica, Hobbes y todos los que adhieren a este pensamiento contractualista imaginan una situación hipotética a la que se llama estado de naturaleza, que sería cómo vivirían los seres humanos si no hubiera algún tipo de autoridad, de ley, de funcionarios, de jueces, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería un estado de perfecta anarquía? Donde los hombres vivirían naturalmente. Bueno, entonces aparentemente este estado sería regio. Sí. Somos todos iguales. Y aquí incluso, bueno, es discutible, pero yo tengo algún trabajo al respecto. Mi hipótesis es que están en igualdad de condiciones hombres y mujeres. Están también en perfecta libertad. La naturaleza nos ha hecho iguales y nos ha hecho libres. Y no tenemos nadie que nos coarte porque aquí nadie manda. Todos tenemos derecho a todo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, qué bien. Bueno, resulta que no. Resulta que la película se va complicando porque los seres humanos somos seres deseantes. Y el deseo, después Lacan va a tomar esta idea jovesiana, no tiene objeto. Es decir, el objeto del deseo se va corriendo permanentemente y entonces en ese afán de desear necesariamente chocamos con el deseo del otro. No, mirá qué iguales que somos, que yo justo quiero exactamente lo mismo que querés vos. Totalmente. ¿Y ahí qué va a pasar? Piña. Efectivamente. Ahí nos agarramos a las piñas, nos peleamos, nos quitamos la novia, el novio, los bienes, las cosas, competimos, comparamos, y además, como estamos librados a nosotros mismos en una especie de lucha por la supervivencia, obviamente esta naturaleza va a ser una naturaleza violenta, es decir, un estado de guerra. La famosa guerra de todos contra todos, esa es una expresión bien jovesiana, donde además, frase que no es estrictamente de Job, porque la toma de un poeta latino, el hombre es lobo para el hombre, que no está en el Leviatán. Tampoco, les aviso a los alumnos. Si la quieren encontrar, está en el prólogo de un libro anterior de Job, que tiene un título en latín, De Cive, de kiwi, pero no lo vamos a pronunciar así, que parecería una fruta, De Cive, es decir, sobre el ciudadano, y en este libro es donde está esa frase famosa de que el hombre es lobo para el hombre. Bueno, producido tal estado de cosas donde todos nos estamos peleando, está claro que nada prospera. Y entonces hay también otro trocito del capítulo 13 que es divino, que dice: en tal estado de cosas no puede haber industria, ni agricultura, ni medición del tiempo, ni ciencias, ni artes, ni sociedad. Hay simplemente un amontonamiento de gente, pero no hay lazo social, ¿se entiende? O sea que aquí también está contradiciendo el son político de Aristóteles. Claro. Los hombres, dice, al contrario, no encuentran alegría en estar unos contra otros, ya exagerando las cosas. Pero entonces, bueno, cuando ese hombre, gracias al miedo, ¿no? Otra pasión, otro elemento irracional, se da cuenta de que va a terminar muerto, entonces dice, bueno, paremos este estado de cosas y pasemos a una vida un poco mejor. Entonces ahí se produce el famoso pacto, que no es nada más que un ponerse de acuerdo para... Y ahí podemos pensar entonces que es ponerse de acuerdo para ver quién hace de dedo meñique de la mano izquierda, quién hace de pierna derecha, quién hace de cabeza, quién hace de tronco, y más o menos se organiza con esa estructura jerárquica, ¿o no? No. ¿Ya no? No. A ver, lo que vos acabás de mencionar es lo que se llama una metáfora organicista. Claro, que retomando lo de Aristóteles, pero no dado, sino construido. Bueno, a ver, Hobbes mantiene la metáfora organicista, pero no la idea, el concepto organicista. O sea, sí que se mantiene siempre la idea del cuerpo humano. De hecho, el Leviatán tiene una famosa portada en su edición primera, que es de 1651, donde hay un hombre grandote que tiene otros hombrecitos chiquititos, todos metidos en su cuerpo. Pero en realidad la idea es que el producto de ese pacto ya no es una comunidad organizada, sino que en todo caso es un estado donde hay suma de individuos. En el Leviatán, por lo menos, todos los súbditos quedan igualados entre sí. A Hobbes no le interesan las clases sociales, las corporaciones, los grupos intermedios, digamos. Todos son súbditos y en igualdad de condiciones en relación al que manda, que es el soberano. ¿Se entiende? El producto del pacto nos da esta gran diferenciación, pero que es una diferenciación artificial. Él o los que mandan se llaman soberano y los otros, los que obedecen, son los súbditos. Digo él o los porque equivocadamente se considera que Hobbes es el teórico del absolutismo monárquico y nada más lejos de esto. Justamente en la Inglaterra de esa época, el absolutismo monárquico sí que tenía teóricos importantes, pero que ¿cómo legitimaban al rey? Por la idea, ¿no es cierto?, de la gracia divina y de la justamente jerarquía natural. Un absolutista monárquico jamás admitiría que somos todos iguales y que el que manda está ahí porque los demás acordaron que estuviera. ¿Se entiende? Entonces, en el Leviatán, Hobbes, que además lo escribe en época en que Inglaterra es efímeramente una república, es la época de la Commonwealth, y antes de que Cromwell asumiera como Lord Protector. Entonces, permanentemente, él, cuando habla del soberano, dice un hombre o una asamblea, un hombre o una asamblea, dándonos a entender que su teoría política sirve tanto para una república como para una monarquía. De cualquier manera, sí que plantea una dominación dura, una dominación concentrado, un estado autoritario, digamos así. ¿Por qué? Porque una vez que delegamos todos nuestros derechos y nuestra capacidad de ejercer la violencia en este soberano que ahora, en nombre del Estado, monopoliza la violencia, bueno, no tenemos más que obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer las leyes que van a emanar de ese soberano. ¿Se entiende? Bien. Esto entonces nos lleva a un modo diferente de pensar la política. La política ahora no es algo que mejora la calidad de vida de la gente, eleva el alma humana y la hace más virtuosa, como era en el caso de los clásicos, de los griegos. Ahora es una especie, el Estado es una especie de mal necesario. Vivimos políticamente porque si no nos matamos entre nosotros y no podemos cumplir con el objetivo de la tranquilidad, de la seguridad. El fin ya no es la felicidad, es la mera tranquilidad, digamos. ¿Se entiende? Ese es el objetivo del Estado moderno. Preservar las vidas, digamos así, de quienes lo integran, a costa de resignar parte de su libertad. En el caso de Hobbes, mucho de su libertad. En el caso de otros autores, bueno, esto se va matizando. Locke, Rousseau, van a ir modificando un poco el esquema. Impresionante el recorrido desde Aristóteles hasta Hobbes, pasando brevemente por Maquiavélico, que ha realizado en nuestra clase de hoy Mónica Viloni. En la clase titulada La política entre clásicos y modernos, lo primero que me surge como pregunta, antes de pasar a alguna recomendación bibliográfica, además del capítulo 13 del Leviatán, que lo vamos a aprender de memoria, cada autor responde a describir su época y tenía los límites de su época o no. Bueno, es una discusión. Si hacemos una mirada historicista o más vale una mirada extrahistórica. Yo creo que como clásicos podemos sacarlos de su época. Pero a ver, ¿las teorías políticas qué son? Los famosos grandes relatos, ¿no es cierto? Grandes relatos de cómo se legitima el poder. Tiene la virtud, en su mayoría, de que ninguna fue llevada a la práctica tal como fue pensada por el autor. Algunas se aproximan más a la realidad y otras son más utópicas y se alejan más. Pero en realidad, tal como las piensa su autor, ninguna se aplicó. ¿Se entiende? Está claro que el autor piensa desde su época y con los elementos que le brinda su época. Eso está clarísimo. Y desde su entorno, y hasta de los problemas que tiene con la novia, obviamente. Sí. Pero si han trascendido su época y si nos siguen hablando hoy y sigue siendo de interés, uno lee La República y las cosas que plantea sobre la justicia, por ejemplo, son tan actuales que los mismos chicos cuando las van leyendo se asombran. Es decir, son textos que aunque se hayan escrito hace 2.500 años, hace 500 o hace 300, no pierden su vigencia. Entonces, ¿por qué los leemos hoy, digamos? Bueno, primero porque esta gente pensó el Estado, la comunidad, las relaciones humanas mucho antes que nosotros y nos brindan un montón de elementos para no convertirnos en descubridores de la pólvora, ¿no es cierto? La otra es que nos proporcionan un bagaje categorial extraordinario. Acá hay conceptos riquísimos que ellos ya inventaron, ya pensaron o ya utilizaron y que nos sirven a nosotros como herramientas de análisis hoy. Nosotros podemos pensar muchas de las cosas que nos pasan en la Argentina de hoy desde una perspectiva geovesiana, ¿no es cierto? O desde una perspectiva rustoniana, ¿no es cierto? O como hay una cierta moda neoaristotélica, digamos, depurando a Aristóteles de las cuestiones que tienen que ver con la esclavitud, las jerarquías y todo, pero digamos, el funcionamiento de la ciudadanía, el juego alternativo de roles entre gobernantes y gobernados, el uso de la argumentación discursiva y todo eso son cosas rescatables. La idea de priorizar lo comunitario frente al individuo. Desde otras perspectivas ocurre lo contrario, ¿se entiende? O sea, los clásicos siempre son flexibles, digamos, dan para todo y son utilizables y es importante que los utilicemos. No como yo, a ver, digo, la posmodernidad es un poco la época del fragmento. En general ya no compramos una doctrina enterita y con un moñito hecho. sacamos, somos más vale, armamos el pastiche, ¿no es cierto? Y vamos sacando elementos de un autor, de otro, pero todos esos elementos sirven para analizar nuestro propio aquí y ahora. Muy bien, y nos han servido también para esta clase pública de hoy, junto a Mónica Biloni. Te agradecemos, por supuesto, tu presencia. Y, por último, bueno, además de este capítulo 13 del Leviatán de Hobbes, ¿qué lectura recomendás para hacer justamente esto que proponías recién? Bueno, digamos, para alguien que simplemente quiera acercarse un poquito a estos temas y no sea alumno específico de estas carreras, bueno, de Aristóteles yo recomiendo el libro primero de La Política y después recomiendo El Príncipe, que es un libro cortito y es extraordinario. Y en el caso del Leviatán, que lean la introducción y el capítulo 13. Y sobre esta cuestión, bueno, hay muchos artículos, ¿no es cierto? Quizá el que de alguna manera presenta un esquema que yo he seguido en la exposición es el artículo de Norberto Bobbio, que se llama El modelo y un naturalista, que creo que también acá ha sido en algún momento... grabado y leído, Sí, otros destinos, sí. Quizá. Este artículo de Bobbio es muy claro y de alguna manera presenta un poco así esta polaridad antiguos modernos en el modo de pensar la política. Bien, y lo que tiene de bueno a todos los autores que mencionaba al principio, que como son libros que no tienen derecho de autor, salen baratísimos. Y se bajan de internet, están en cualquier librería de viejo, o sea que métanse, anímense, incluso métanse con la República, métanse con el contrato social de Rousseau, que es una lectura agradable y siempre productiva. Muy bien, bueno, muchas gracias, Mónica. Nosotros nos reencontramos en la próxima. Chau. La clase de hoy y todas las clases públicas se pueden escuchar, consultar, conocer, repasar, compartir, descargar y reproducir en clasepublicaunr.com.ar. Esto fue una producción del Lapso, Laboratorio de Sonido de la UNR.